En saludo al aniversario 53 del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvieron lugar en fechas recientes el seminario sobre sus proezas en Checo y Alemania y el conversatorio en Indonesia bajo la participación de personalidades y masas de sus países. Los oradores señalaron como sigue. El gran general Kim Jong-il fortaleció y desarrolló el Partido del Trabajo de Corea como el del líder y el invencible revolucionario. Gracias a su sabia dirección, el Partido del Trabajo de Corea defiende sin vacilación la bandera del socialismo aún en el torbellino de la historia y obtiene solo la victoria rechazando resueltamente todos los desafíos de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos.